Esto es la radio, esto es la televisión, ahí se están haciendo fotos, están haciéndose el book, porque como no son famosos, pues nada, hay que aprovechar todas las coyunturas. Yo les decía esta mañana, ¿no me oyen? No, decía que estaban allí en el estudio haciéndose fotos, preparándose el book, porque como no son famosos, pues claro, hay que aprovechar todas las coyunturas. En fin, señoras y señores, hoy en Santa Eulalia, como ya les avisaba esta mañana, tenemos teatro del que nos hace reír, levantarnos de la silla si hace falta y hacernos pasar un buen rato. Esto hace falta, es necesario porque dadas las circunstancias, todo momento hay que aprovecharlo. Todo, hasta aquí está todo claro. Hemos invitado al autor, director y uno de los actores, pero es que además no ha venido solo, ha venido con Manuel Huedo, con H, y Leo Amador. Han venido para contarnos de lo que va la obra. ¿Y de qué va la obra? Preguntarán. Se lo cuento. Bueno, no, mejor se lo explicarán ellos con todo detalle, nuestros invitados. Faltaría más. No, este no es el título. No es el título, faltaría más. Señoras y señores, esta noche se estrena en el Teatro España de Santa Eulalia, Ibiza en un café, una isla de comedia. Bienvenidos, amigos y amigas, a nuestros invitados, Manuel Huedo, Leo Amador y José Boto. ¿Cómo estáis? Hola, hola, buenas. Hola, buenas. A la par, los tres. Sí, porque somos de hablar los tres a la vez. ¿Y os entendéis? Sí, así es la obra. Sí, así va la obra. Así va la obra. Estamos hablando y la gente se va riendo. En España. Los entendemos bien. Ah, sí. Porque habláis en un mismo idioma, ¿no? Como en el Arca de Noé, ¿no? Chapurreamos el argentino también, si nos acuerdas. Ah, sí, ¿viste? Sí, ah, sí, vale. La obra un poquito, chapurreamos el argentino. Vale. Sí. Vale, de acuerdo. Sí. Bueno. Ya ves que hemos venido espesitos mágicos. Lo dejamos todo para esta noche. Bueno, perdonar mi carraspera, pero no, ya veis que he ensayado. ¿Eh? Perdona tú nuestros rostros, son mañaneros. No, bueno, la cuestión es hablar de la obra que ha compuesto, dirigido, Vivaldi. Escrito, le ha puesto todos los arreglos, todo lo que salga bien y salga mal, es culpa tuya, sí, José. Sí. Sobre todo lo que salga bien, lo que salga mal es que los actores no han dado lo que tenían que dar. Si se cae un foco es culpa de Boto. Sí. Todo es culpa tuya, todo es culpa tuya. No, realmente todo es culpa de estos locos, entre ellos estos locos, todo es culpa del elenco maravilloso que me acompaña en esta obra. Que al final yo solamente he reflejado en un papel lo que a mi cabeza venía de tonterías, pero al final lo importante son los actores y las actrices que forman esta obra y que le dan ese punto cómico que es muy divertido para la gente, ¿eh? Que son un quincenar. ¿Qué es un quincenar o 15, vamos. ¿O 15? Para que no lo sepa, un quincenar son 15. Sí, pues hay mucha gente que son compañeros de clase de Leo y no saben lo que es un quincenar. Se creen que es una quincena y que se van de vacaciones. Sí, son 15, 14 actores y una cantante, y los cuales de verdad en todo momento dan el do de pecho. No solo la cantante, el resto de actores también dan el do de pecho y todos navegamos a favor de la comedia. O sea, es una comedia pura y dura desde el minuto 1 hasta el 95. Una comedia basada en Ibiza. Sí. Yo me la imagino. Me imagino incluso el lugar, aunque no lo voy a decir porque no nos pagan publicidad y no lo voy a decir, pero es conocidísima de todos los de todos, incluso de turistas. Estás sentado ahí y viendo la gente pasar y empiezas a hacerte tus rollos o con el que tengas al lado decir, pero mira esta, qué pelos, pero mira este, qué perro, qué chucho, qué tal, qué cal, no sé qué, no sé cuántos, pero mira qué tal y qué cual. Este ya podría ir más arregladito. ¿Más o menos va por ahí la obra o...? No. ¡Ah, no! No. Mira, la próxima, pero guarda una idea buena, Maribel, para la próxima. Te voy a contratar. Estética no es lo fuerte de Boto. No. Claro. No, pero me has dado una idea buena, Maribel, para la próxima. La cosa va de un café. O sea, sí. De los Ibiza, pozos del café. Y no, tampoco. Ibiza en un café realmente es por sentar al personaje en algún sitio. Ah, y como vale. En Ibiza hay muchos cafés, bueno, pues algo tranquilo. Además, yo quería dar un punto de vista muy tranquila de la obra. O sea, de la isla, porque la gente se cree que Ibiza es una isla que vive a 1000 por hora. Sí. Por eso lo de Ibiza en un café es como la tranquilidad de un fin de semana de alguien, cualquiera, de los que vienen a visitar nuestra isla. Mm. Y luego las cosas que ve, los tópicos que ve, pero de una manera muy surrealista. O sea, quiero romper con los tópicos. Lo que tú acabas de decir ahora mismo podría ser lo más lógico, ¿no? Pues nada de eso aparece en la obra porque nosotros, bueno, ya ves la cara de estos dos, son ilógicos. De hecho, ellos, lo pueden decir ellos, sus personajes son argentinos. Hablar. ¿Qué os pasa en la obra cuando venís? ¿Qué os pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa en la isla? Lo primero que yo recuerdo cuando vine a Ibiza, lo primero que recuerdo fue ese viaje, ¿no? ¿Qué viniste? ¿En barco? No, vinimos... ¿En avión? Vinimos en avión. ¿En barco? Íbamos a venir en Velomar, pero dijimos... bueno, igual mejor venimos en avión. Vino en un avión, en un vuelo de esos baratos, y claro, pues cuando salen los vuelos baratos, en la obra se ve que lo barato sale caro. De aquellos final. Que las rodillas las tienes en las pestañas. No, de hecho las rodillas las dejas en casa y las facturas para otro vuelo. Estas que las pegas para adentro, un transformer. Sí, pero ya, ellos, vienen a pasar un fin de semana y se ven envueltos, incluso uno se casa, bueno, que yo lo diga el novio. ¿Qué dices? Yo me enamoro de una chica ibicenca aquí un fin de semana. Una de Santa Gertrudis, por ejemplo. No, de Santa Gertrudis, no. ¿De dónde es? ¿Tú que la has escrito? ¿De dónde? Sí, bueno, realmente es ibicenca. O sea, ibicenca. Tú te casas con ella y no sabes de dónde es. Da igual, él ha venido. Es un periodo. Madre de Deu. Si es que ya sabe, lo argentino cuando se casan no saben ya con quién se casan. Somos buenos. Bueno, sí. Lo importante es que se casa. O sea, un personaje que se ve involucrado en la vida de Ibiza. En la típica boda ibicenca. Se mete en todos los fregados, digamos. Sí, sí. De hecho, el personaje principal, que es el que está contando la obra, ¿no? El que narra la obra un poco, él se ve envuelto en esta boda de una manera muy directa. O sea, que la oficia es la boda. No es que le inviten a la boda, sino que termina oficiando la boda. Por cosas que pasan en la obra, muy divertidas, al final termina oficiando la boda. O sea... Ya, te digo que es una obra en la cual lo que parece normal, hay un giro normalmente y se vuelve surrealista, ¿no? Ya. Pero bueno, es un humor que le gusta bastante a la gente. Ya. Hay un personaje, digamos, principal o todos forman parte del elenco de la obra. Vamos a ser justos, hay uno principal. Realmente no, hay dos principales. Porque el camarero es el antagonista de... Bueno, hay un personaje principal, sí, que es el que viene a visitar la isla el fin de semana y al que le ocurren todas las cosas. Y realmente el camarero, que es por eso es Ibiza en un café, ¿no? El camarero es el que le va dando los consejos, porque en esta isla es verdad que o los camareros o los taxistas te pueden llevar a todos los sitios o indicarte los mejores sitios donde ir, ¿no? Entonces el camarero le va indicando dónde meterse en los fregados, ¿no? Y él va y se mete de cabeza, vamos. Ya, participan en muchas actividades, porque van a la playa, participan en guías, visitas guiadas, hay muchas actividades que pueden hacer. La puesta de sol, Las puestas de sol, por ejemplo. De hecho, volviendo a lo que tú decías antes, fíjate si rompí, al escribir la obra, rompí con lo que la gente imagina, porque me gusta sorprender a la gente, que no metí ni la noche de Ibiza. O sea, a mí la noche de Ibiza es lo que menos me importa de la isla. Es que es lo que... digamos, más entre comillas, se vende. Sí, sí, claro. Y, es lo que más popularmente se conoce, pero hay muchísimas cosas de Ibiza y Formentera. Los que viven aquí y los que vienen de allá también saben que... Pero a mí una noche ibicenca en la obra me hubiera descuadrado un poco. Sí, porque yo la obra la encuentro demasiado bonita, ¿no? Para meter una noche ibicenca, que también es bonita, ojo. Ya, no, sí, pero yo ya. Si te escribo a ti una noche ibicenca, es que ya no vuelves luego a la obra. Porque le conozco, es que, che, pibito, cuando sales tú, ¿qué pasó? Que tiembla. Vamos a ver, ¿la estrenáis hoy? La estrenamos en Can Ventosa ya, la estrenasteis en Can Ventosa y hoy es la primera vez que la subimos en Santa Olalla. Pero, ¿la pensáis sacarla afuera, o sea, sacarla de la isla? A ver, si la sacamos será a otras islas. Hay a otras islas, pero llevarla a la península es un montaje con 15 personas y ya sabemos cómo está cómo está la cosa como para mover a 15 personas, ¿no? Ya. 15 actores es muy difícil, es una obra realmente, para moverla entre las islas sí, porque es una obra muy isleña. Sí. O sea, incluso en Palma también la pueden llegar a entender. Sí, pero al final es que es muy complicado compaginar todos los trabajos. Yo, por ejemplo, estudio. Entonces es que es muy, muy difícil. ¿Y por qué el título de Ibiza en un café? Eso es verdad, ¿por qué el título de Ibiza? Claro, en un café? De hecho, ¿por qué el título de Ibiza? ¿Por qué? A ver. Bueno, porque realmente cuando yo escribo, normalmente cuando yo escribo algo, tanto mis monólogos como esta obra, que fue mi primera obra, ha sido mi primera obra que escribí, realmente lo hago en casa, empiezo en casa siempre escribiendo, pero luego al final siempre termino en un café terminando de escribir. Ajá. No lo que dices tú mirando a la gente, pero sí que imaginándome situaciones. Y además voy a varios cafés a imaginarme distintas situaciones, ¿no? Y luego termino escribiendo en la playa, porque además casi siempre termino la obra escribiendo en la playa. No sé por qué. Ahí sí que voy a mirar, ¿para qué te voy a engañar? O sea, ¿A mirar qué? Y con gafas de sol. Sí, a mirar el café, a ver cómo está allí en la playa. Entonces, no, pero por eso, entonces, Ibiza en un café fue porque yo escribí la obra prácticamente de café en café. Pero lo que te decía antes también es porque un café es tranquilidad. Para mí, no sé, el café es... Pues la gente dice, cuando tomo café me pongo nervioso, ¿no? Para mí, tomar un café es relajarme. Uh-huh. Es ese momento uh-huh. que la isla precisa, ¿no? De relajarse y disfrutarla. De ese momento tuyo. Sí, sobre todo es que es una obra hecha para la gente de aquí. O sea, uh-huh. que sobre todo la entiende la gente de aquí, los que vivimos aquí. Uh-huh. De hecho, la gente, bueno, cuando salía del estreno decía, es que me he sentido muy reflejado en muchos aspectos, ¿no? Claro, a lo mejor la llevas a Madrid y la gente te dice, ¿qué? Ya. Dame una fiesta. Claro. Dame una discoteca. Bueno, están viendo a esos tres elementos, a esos tres amigos, José, a... vamos a ver. Leo y Manu, ya te ha ido yo, Maribel. Leo y Manu, exacto. Con H, Manu. Exacto. No me líes. ¿Dónde está Amador, Saltamonte? Y Amador sin H. Y que me dice, ay, he escrito Huedo con H. Digo, como todo lo. No, casi todo el mundo lo escribe mal. De hecho, le pone huevos. Le pone huevos, patatas. Yo cuando reservo sí. mesa, me lo contaré de todas formas. El papelito que te dejan encima de la mesa. Sí. Huedo señor con, Huedo, sí. con sin H. Con además es muy fino, reserva mesa hasta la biblioteca. Es muy de reservar mesa en cualquier sitio. Bueno, y mira, por ejemplo, hablando de otra cosa, Tour es un apellido muy común en Ibiza. Sí, y en la Vuelta Ciclista a Francia. Y escriben Tour. O sea... Yo lo escribo con H, Tour. Y no me preguntes dónde pongo la H. Igual que Huedo lo escribo sin H. Como el del mazo. Thor, el del mazo. Thor, eso como horchatas con H, claro, pues si no sería horcata. Bueno, chicos, tenemos que despedirnos, pero vamos a recomendar esta tarde en el Teatro España. Además, es un teatro precioso, lo han dejado precioso, muy bonito, acogedor. Muy bonito. Además, muy bonito, azulejo hasta el techo, fenomenal. Está, sí, vamos, sí, a capricho, está terminado. Está muy bonito. Está hecho a propósito para nosotros. Muy bien. Además, ¿Para qué? ¿Cómo se lo pasa a Maribel? Sí, para que la gente no pinte las paredes. La verdad. Para que no hagáis grafitis, para que no se os ocurra. No. La cita es hoy a las 9. A las 9 de la noche. En Santa Eulalia. En el Teatro España. No se vayan al Puig de Misa. No. Oye, como estamos en directo, yo creo que podríamos. O al Maribel, ¿podríamos regalar dos invitaciones a alguien que quiera llamar por venir? ¿Por qué no? Por supuesto. ¿Tienes entradas? Sí, sí. Una para ti y otra para mí. Vale. Y regalamos dos invitaciones si quieres, de la manera que tú quieras. Vale, de la manera que. Por ejemplo. Si llaman ahora o algo, si tú das un teléfono. 971-19-18-23. Voy a llamar. Sin entrada. Dejarme el teléfono enseguida. 971-19-18-23. 971-19-18-23. Se lo decimos en tailandés. ¿Sabéis tailandés vosotros? Sí, el argentino, sí. Díselo en argentino. Sí, igual te entiende mejor. Espérate que no recuerda el teléfono. Sí, me acuerdo. 971-19-18-23. 19-18-23. Exacto, en argentino. Claro. 19-18-23. Pero antes va 971. Quien quiera dos entradas para esta noche, para Ibiza, es que en un café. Te vas al gallego. Sí, es que me vas al gallego. Le gusta el teatro, se lo va a pasar de maravilla, de verdad. Se va a tirar de la silla. Hola. Porque... ¿Hola? Hola. Buenos días. Que me han dicho que regalando entrada. Sí, regalamos dos entradas. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Mira, me llamo Mari Carmen. Mari Carmen. Hola. La Mari Carmen no sabe cantar. La Mari Carmen no sabe vestir. ¿Se está riendo de mí? No, por favor. Contigo, Mari Carmen, contigo. Estaba yo aquí en mi casa con la bata de Guatiné. escuchando en la radio ESI y he dicho que regalaban dos entradas. Sí. Sí. ¿Con quién va a ir? Pues voy a ir con mi marido Paco. Ay, el Paco, ahí. O sea que tenemos que regalar dos entradas. Dos entradas. Para Mari Carmen y para Paco, ¿no? Pero esto no es un concurso. No es un concurso. Era solo llamar y ya está. Es un sorteo. Pero tú has llamado a cobro revenido o has llamado directamente. Revenido. No, ha llamado en directo al 971-19-18-23. Vale, pues tiene las dos entradas. Mari Carmen. ¿Pero eres prima mía? Mari Carmen, no, aquí no hay primos, ni tongo. Truco, ni cartón. Mari Carmen. Dígame. ¿Estás ahí? Estoy aquí. Bueno, pues muchísimas gracias. De hecho, está aquí. Estoy aquí. Muchísimas gracias por llamarnos. Y Paco, y tú, que disfrutéis de la obra esta tarde, esta noche. Gracias, muchas gracias. Vale. ¿Puedes saludar? Sí, pues hombre, estamos en un programa de radio, puedes saludar. Vale, hola. Con H. Luego. Bueno. Qué gente más rara y en Ibiza, ¿eh? Sí. Pues yo te lo digo, que sí. Que Maribel, podemos animar a la gente a que llame, ¿eh? Porque sí, esa llamada creo que para mí que era para mí que era alguien de aquí. Pero es que las llamadas, aunque regale, si dice regalamos un coche. Una vez regalé un coche. Sí, joder. Dije, regalo un coche, chiquinino. De verdad. Y era un cochecito de cristal. No, pero era un coche, al fin y al cabo era un coche. Con la ITV y pasada. Y con todo el humor de Vicente, de nuestro amigo de Cocotrán, se llevó el coche, ya lo creo. Pues regalamos dos entradas para que esta tarde, esta noche, a las 9, porque ya habrá entrado la noche, puedan ver a estos magníficos actores encima del escenario con esa obra magnífica que nos hará pasar un buen rato, Ibiza en un café, que nos cuenta, bueno, mil historias, mil aventuras. Queremos saludar a todo el resto del elenco que ahora mismo está trabajando, porque claro, en la isla alguien tiene que trabajar, ¿no? Pues sí. El resto del elenco, no hace falta que los nombres a todos, con que nombres a ellas nos sobra. Mónica, Ramón, Cookie, Álvaro, yo lo hago muy deprisa, Ruth, Laura, Manuel, Leo, Sonia, Ana, bien, Isabel, José, David, me he dejado a alguien, Amador, Álvaro, ¿quién más? Bueno, también hay que... A Ruth, Ramón, José María, ya voto, José de la Casa, Ruth. Ruth le ha dicho un montón de veces. Sí, esto no sé por qué, pero... No, y Gaby Machán, que esta vez no está. Y a José también. Boto, sí. que también está presente. ¿Ruth? Y a... Y bueno, esta obra está... Está Ruth también. Está está buscando esta Ruth también. Por Ibiza Comedy Club. Es que nuestra cantante y tenemos devoción por la cantante. Ah, está Ruth también. Ruth, claro. Otra, no lo habíais dicho, pero ¿cómo no se os ocurre decir que está Ruth? Te he dicho que Ruth canta, os lo he dicho. Sí. Es nuestra cantante favorita de la obra. Sí, y del mundo. De verdad. De hecho, es la única que canta. No, hoy está Laura, está Mónica, Isa, Sonia. Si es que tengo. Bueno, Eva. Y Mónica también, ¿no? Y Mónica, sí. Son un encanto todas las chicas. Con ellos no tuve tanta mano, pero con ellas sí que he acertado. ¿Cómo que no tuviste tanta mano? Quiero decir, a la hora de elegir el elenco, con ellos levanté la mano. Digo, venga, lo que a sea. Mí, no, levantar no. la mano nunca, ¿eh? No, levantar la mano quiero decir. La batuta en todo caso. Quiero decir. A ver, no. Lo vamos a arreglar. Este hombre está muy agresivo. No, quiero decir que levanté la mano como decir, venir amigos, vosotros aquí, que tenéis cara de buena gente. Estirar fíjate. Los brazos. Eso, mejor. Abrir los brazos. Eso. Levantar la mano no me gusta, ¿verdad? Estoy contigo, Maribel. Bueno. Abrir los brazos a estos dos. Y Ruth también está. Es verdad. Recordar que Ruth también estará. Sí. ¿Vale? O sea, la próxima obra. Ruth también está. Bueno, nos hemos reído un rato. Lo que queríamos era pasarlo bien. Y ustedes lo van a pasar mejor esta noche en Santa Eulalia, en el Teatro España, que está alicatado hasta arriba. Está hecho a capricho. Vamos, está para alquilar. Muy bien. Pues muchísimas gracias, de verdad, por estar con nosotros, Manuel, Leo, José. Muchas gracias a ti, Maribel. Hasta otro momento, de verdad. Cuando queráis. Muchas gracias y feliz año a todos. La próxima obra, ya sabéis, estamos tomando café en una cafetería famosa, cerca de un paseo, y vemos a mucha gente singular que pasea. Maribel, vuelve, vuelve que te está yendo. Maribel, se nos está yendo, Maribel. Maribel. Cuando desayuna fuerte, es que Maribel, no hay quien pueda con ella, ¿eh? Qué bueno, qué pues, bonitas palabras. Pues, sí, pues sí, nada, sí. Pues nada. Estoy emocionado, joder. Y todo el que pasea, el que va para arriba y para abajo, todo el mundo tiene una historia. Una historia que contar. Cuéntala ahí, un día. Ahí es. Cuéntala me un estás día. Estás haciendo llorar. Cuéntala un día. Pero no por nostálgico, sino que soy alérgico al amarillo. Qué buena. Gracias. Muchas gracias a ti, un Maribel. Un beso. Qué cierre. Hasta en todo lo alto, ¿eh? Un abrazo. Ey, sois los mejores. Hasta luego. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós.